asses del volante, españoles delincuentes, de la mina la fama como el torete, ley de vagos y maleantes, niños asses del volante, españoles delincuentes, de la mina la fama como el torete, hago historia, llamadme el lute, en la miseria matan por un chute, Sancho y Quijote fuman Rocinante, carta de ajuste el hijo del comandante, Millán y José Mayuste, jinetes sin dientes, leyendas del cante, snifan detergente, amor de madre y pendiente, apuntando al dependiente, la cagasteis, Lancaster, jame mate, jaque mate, placas de tate, reina del mate, sois un kilo tirado por el váter, Ibai Mingote, se sienten coño, blanco elefante, bigotes y tricornios, puente a un 127, soy del barrio de Espinete, ley de vagos y maleantes, niños ases del volante, españoles delincuentes, de la mina la fama como el torete, ley de vagos y maleantes, niños ases del volante, españoles delincuentes, de la mina la fama como el torete. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Tasa de desempleo, el 27,16% de la población activa. Y yo creo que esto se merece un ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Honduras! ¡Viva el vino! Gobierno de España. Este gobierno no dijo que la reforma permitiría crear empleo cuando la economía estuviera en recesión, porque nosotros siempre decimos la verdad a los ciudadanos. Y esta es una reforma laboral pensada para crear empleo. Para crear empleo. Y cuando hacemos la reforma laboral también. Crear empleo. Que como todas las reformas estructurales, tiene por objetivo crear las bases que permitan volver a crecer y crear empleo. Bueno, ya por fin comienza el programa más precario de Radio Topo, Vagos y Maleantes. Y son las 10:15 de la noche, nos hemos retrasado un poco, pero bueno, volvemos a estar aquí. El miércoles pasado no pudimos y volvemos aquí otra vez. Y estamos aquí, la señora Blanco aquí presente hablando. Buenas noches. El señor Azul, buenas noches. Buenas noches, me digo a mí mismo. Y bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de varios medios. Si queréis contarnos bueno, cualquier cosa, lo que te parezca de interés, o simplemente quieres desahogarte de este día de mierda de curro que has podido tener, lo puedes hacer a través del Facebook, Vagos y Maleantes RT. Luego también a través de Gmail, vagosymaleantesrt@gmail.com. Y a través del 976-29-13-98. Así que, bueno, y los temas que tenemos para hoy preparados, tenemos una variedad. Sobre todo tenemos hoy a un invitado, tenemos una entrevista con un amigo currante en uno de los empleos que más se llevan últimamente en la ciudad de Zaragoza. Quien no conoce a alguien que trabaje en Ateca o ahora ya se traslada a Calatayud de teleoperador. Y bueno, se parece ser el tipo de trabajo que más se lleva últimamente en esta ciudad y es uno de los únicos trabajos que se ve que se están moviendo. Y bueno, pues nos va, bueno, como el de captador de socios, que ya estuvimos hablando el otro día. Sí. Con un compañero que también vino aquí a contarnos en qué consistía este tipo de trabajo, pues hoy vamos a hablar de lo otro que se lleva, de lo que está de moda, teleoperador. Y bueno, por otro lado también vamos a retomar la sección de la oferta de empleo de la semana, porque hemos encontrado una muy, muy, muy jugosa. Y creo que tenemos también otro tema por ahí preparado, ¿verdad? Sí, también vamos a hablar de... Bueno, vamos a hacer una carta protesta por una cosa que le ha pasado a un pobre emprendedor. Y nada, lo comentaremos un poco a ver qué le ha pasado al pobre hombre de Palma. Perfecto. Bueno, pues entonces empezamos. ¿Empezamos por la noticia? Vale, bueno, sí, no es noticia, pero bueno, sí, podría ser noticia también. Vale, pues dale. La legislación española ha impedido una vez más el crecimiento económico. Esta anticuada, obsoleta, decimonónica, rancia, marxista legislación del gran Leviatán llamado Estado sigue atando los cabos del crecimiento económico, ¿no? Lo que ha ocurrido es que un pobre emprendedor de Palma tenía contratados a dos marroquíes para jardinería. El contrato eran 2 horas al día, 5 días a la semana, pagándole 70 euros semanales. Joder. Bueno, no está mal, ¿no? Qué gran emprendedor, sí señor. A cambio, también les pedía una pequeña contribución al bienestar de la empresa, flexibilidad y dedicación. Que hiciesen otras pequeñas labores, como de albañiles, traslado de muebles y cacharros sin material ni seguridad, y que alargaran un poquillo la jornada laboral. Más o menos hasta 10 horas al día, 6 días a la semana las semanas buenas, uh-huh. y 7 días a la semana las no tan buenas. O sea, había semanas que no tenían fiesta. Pero bueno, todos tenemos que apretarnos el cinturón y desprendernos de la demagogia barata y del populismo, ¿no? que se lleva frente a estos casos. Tienes razón, me has convencido. Bueno, además de todo eso, el tipo les daba alojamiento y no les pedía nada a cambio. Era una finca en condiciones infrahumanas y sin agua corriente. ¿Qué pasa? Que antes éramos todos ricos y ahora queremos todos en la suite nupcial, ¿no? Que te tengan durmiendo, encima que vas a trabajar y que te dan trabajo. Bueno, en la finca también había dos rumanos que estaban cobrando unos 600 euros al mes, pero trabajaban 5 horas al día, 6 días a la semana. Recordamos, los marroquíes hacían 10 horas al día durante 6 o 7 días a la semana por 70 euros. Aunque en su contrato les correspondía hacer unas 10 horas semanales. O sea, en un día hacían lo que tenían que hacer en toda la semana. Esto es otro buen ejemplo de libre mercado. ¿Quién es el Estado para impedir trabajar a los que quieren trabajar? ¿No? O sea, los rumanos quieren trabajar, trabajan. Los marroquíes quieren trabajar, trabajan. Total, que a este pobre y joven emprendedor, a este padre fundador de la patria, que empieza desde cero, con 50 años y propietario de una gestoría, varias empresas y fincas rurales, no lo han nombrado secretario de Estado de Empleo, sino que lo que han hecho ha sido detenerlo después de una investigación de inspección de trabajo. Los delitos de los que le acusan es delito contra los derechos del trabajador y discriminación laboral. Nosotros lo que le recomendamos desde aquí, desde Vagos y Maleantes, es que tendría que haber hecho una ETT y haberla puesto con un testaferro. Y de esa manera podría haber contratado a los dos marroquíes por muchísimo menos dinero haciendo el mismo trabajo que a los rumanos sin que fuera discriminación laboral. Porque es que no se perdió ese capítulo de... Con la de vías que les dan y ni aun con esas, macho. Claro, y entonces igual no tenía ni delitos contra él. Bueno, total, que exigimos justicia y liberación ya. Un tipo majo el de Palma, aún así. Bueno, pues otra de los temas que queríamos tratar era la oferta de empleo de la semana de la que estábamos hablando. De la que os comentaba, resulta que bueno, ya estuvimos hablando hace varias semanas sobre el ofertón del Eroski, y si hacen su publicidad así también la hacen en cuanto a las ofertas de empleo, aunque bueno, no sabremos si llamarle oferta de empleo porque creemos que esto que ofrecen no se debería llamar oferta de empleo. Leo textual lo que se ofrece: vendedor de frescos en Calatayud, fecha de inicio inmediatamente, ubicación en Zaragoza, y la descripción ni siquiera es a través de la propia empresa Eroski, que es la que realmente da el trabajo, sino que es a través de Eulen, gran empresa de ETT. Bueno, Eulen Flexiplan es la ETT y Eulen es otra empresa que también hace, es el mismo grupo, pero bueno. Bien, pues este área de Eulen selecciona para el grupo Eroski personas para realizar un curso no remunerado de, atención al nombre que tiene su telita, el vendedor de frescos y el emprendimiento a través del modelo cooperativo. Ole ahí. Eulen, para analizar un poco, es una empresa de trabajo temporal, en realidad Eulen Flexiplan. Se llama la ETT, que está dentro de la compañía Eulen, que se encarga de los servicios externos de empresas, como seguridad, limpieza. Como vio que el trabajo temporal iba en aumento, se metió al negocio y no le va nada mal. Es una de las empresas del sector más importantes del país y sus ganancias anuales están bastante por encima de... Están manteniendo bastante beneficio. Todo esto sin generar ningún puesto de trabajo. Simplemente es que no gestionan, no generan ningún puesto de trabajo y tienen beneficio a través de ello. Bueno, se han dado cuenta que que está bien lo de dar seguridad y dar limpieza, pero que al final si te puedes llevar una comisión por no hacer nada, está muchísimo mejor, ¿no? Es un gran negocio. Necesitas, bueno, creas dos puestos de trabajo de los seleccionadores y los psicólogos que estén ahí seleccionando gente, que bueno. Y las declaraciones del dueño de Eulen, que se llama David Álvarez Díez, no son para menos, ¿eh? Literal, la explotación es un término que no sé valorar. Si a quien no ha trabajado nunca le pides que trabaje 2 horas, le parecerá que le estás explotando. No digo que haya que renunciar al ocio, pero tampoco podemos convertir el trabajo en ocio. Repito que ya no tengo pudor y puedo asegurar que no somos competencia para esos países. Se refiere a Asia, a los países de Asia. Los trabajadores aquí no trabajan lo que allí. Y aquellos, además, aguantan todo el día como una escudilla de arroz. Con una escudilla de arroz, una vez. La gente puede creer lo que quiera y engañarse como quiera, pero no hay otro camino que trabajar más y vivir peor. A mí quemarle la empresa al tipo este podría ser un camino. O sea, igual no vives mejor ni tienes más cosas, pero la satisfacción personal también es importante. El ocio. Sí. Bueno, eso está en la línea esa de que los pobres, pues si el que está acostumbrado a que le exploten, pues es que es lo normal que le exploten, ¿no? Claro. O sea, si tú eres, quiero decir, el que es pobre y ha sido toda la vida pobre, pues si está casi mejor siendo pobre. Pero el drama de verdad es el que ha sido rico y es pobre. Pues ahí es lo mismo, o sea, pues yo qué sé, pues toda la vida está trabajando 15 horas para pagarte el piso de 40 metros cuadrados, pues esa es tu vida. Claro. Eso no es explotación ni es nada, es tu vida. Las funciones de este trabajo son preparación, manipulación, reposición y venta de los productos, manteniendo la exposición de las condiciones en condiciones debidas y atendiendo las necesidades de los clientes. Cobro de los productos en las diferentes modalidades de cobro disponibles y arqueo final de la caja. Hostia, eso es cojonudo, o sea, eso es que te dan el dinero, tú cuentas, sí. Metes el dinero en la caja y le das el cambio al tío. Y sí. Sale hasta lo de la tarjeta, ¿no? De, sí. De que metan la tarjeta, tú se la das palo. Sí. Hostia. Lo que se llama ser cajero. Bueno, también se puede llamar cobro de los productos en las diferentes modalidades de cobro disponibles y arqueo final de la caja. Sí, también. O reponedor, que también es lo de arriba. Preparación, manipulación, reposición y venta de los productos manteniendo la exposición de las condiciones debidas. Precioso. Me encantan todas estas frases grandilocuentes, ¿no? Realiza las tareas de producción y o manipulación, como son desgrasar, trocear, filetear, envasar, etiquetar, reponer, etcétera, según los procedimientos definidos en las diferentes secciones del hipermercado. Planazo. Hostia, tiene unas pintas de ser una aventura cada día. Me toca desengrasar. Desgrasar. ¿Hoy qué te toca? A mí trocear. ¿Qué te toca? Pues venga, 4.000 pollos de estos transgénicos a desgrasar. Y no sin... Claro, esto son funciones muy importantes de lo que se requiere una serie de requisitos para poder acceder a este puesto de formación. ¿Qué se pide? Mínimo bachillerato. Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. Por la subvención. Claro. Disponibilidad horaria total. Flexibilidad. Hombre, es que sería un disparate que solo pudieras trabajar durante 8 horas siempre las mismas. Dominio del castellano. Absténganse extranjeros. Léase. Porque para cortar un cerdo necesitas el castellano. Sí o sí. Sobre todo para cobrar en caja igual. Sí. Imprescindible conexión a internet para realizar la formación online. Claro, es que a ver, esto no, todavía no hemos llegado. Es que la movida es que lo que se ofrece es una formación para el desempeño en el puesto de el vendedor de frescos y el emprendimiento a través del modelo cooperativo de 100 horas y 55 horas en prácticas en el centro Seroski. Hostia, pero de puta madre con prácticas, ¿no? Claro. Hombre, tú tienes yo pensaba que iba a ser solo por internet. Que iban a pasar vídeos de cómo trocear de cerdo. O de cajeras. 22 horas de cajeras cobrando. Podrían sacarle un vídeo a lo de mi casa, que no pilla el cambio en la vida. Oye. Oye. Bueno, pues esto consiste en el gran empleo. Además, no sin chorradas, te dan un diploma acreditativo. Que esto es el cromo del bollicao, ¿no? Que ya esto no sirve para. Y bueno, ya lo dijimos en la otra vez, luego siempre te venden que te meten en la bolsa de trabajo del Eroski para diferentes eventualidades en la posteridad. Y bueno, la retribución es sin especificar, evidentemente es gratuita, ya lo decimos nosotros. El tipo de contrato... Bueno, igual te pagan como el médico y no lo quieren poner porque son humildes. En especie, igual el pollo que destrozas, pues igual te lo dan o qué, o cómo, no creo. Bueno. Es otra posibilidad. El tipo de contrato pone otros contratos y otros detalles. Por ejemplo, pone experiencia requerida en el puesto de trabajo. Atención, que no es cero, es de 0 a 6. Vamos, que si tiene 6, mejor que 0. El nivel mínimo de estudios, bueno, pues ya lo han dicho, que lo mínimo es bachillerato. Y, por supuesto, tienes que tener vehículo propio y permiso de conducir, siempre. Claro, porque dentro de la línea del emprendimiento y del... y de la venta y empaquetado y demás de productos, puede ser repartidor a cuenta ajena repartiendo contra, con tu propia furgo. Equilicua. Ya le has dado, le has dado. Bien. Estás al de oro hoy. Bueno, o sea, entonces, total, que te preparan un curso que te cagas para reponer, para despiezar pollos, que además lo haces por internet, y luego tienes que currar 50 horas gratis o 55 horas por la cara en el OSCI. Sí. Vale. Más 100 horas en el ordenador de tu casa. Así... sí, que te explicarán. A ver, si, te, si te dan 20 euros y vale 9,80 la compra, ¿cuándo tienes que volver? Tienes 3 minutos para responder a la pregunta. Estoy con la calculadora sudando. Pues ahí está la Eroski. Como ya en algún momento hemos hablado de esta empresa, pues no queríamos dejar de volver a recopilar esta otra oferta, que por cierto es de hace nada, ¿eh? del 11 de este mes. Así que todavía estés a tiempo. No lo dudes. Bueno, pero por lo menos es gratis. O sea, sí, hay que valorarlo. Por es lo menos no hay que mejor, pagar. Es mejor estar haciendo eso que estar en casa sin hacer nada. Tiene razón. Así que todos los que hay que ser activo. Todos los que hayáis estudiado derecho o cualquier cosa así, pues meteros aquí. Hay que ser proactivo, tienes toda razón. Bueno, pues os dejamos un segundito. Buenos chavales, en el fondo. Un poco retraído, así de pocas palabras, pero son buenos chavales. ¡Pero si son unos hijos de puta! ¡Pero son nuestros hijos de puta! Yo soy Manolo Cazuela, el niño que siempre faltaba a la escuela. Yo soy Manolo Cazuela, y tengo el cerebro como una ciruela. Sí, pero no somos racistas. Somos un partido patriótico y social. Hombre, todo el mundo tenemos nuestro pasado, ¿no? ¿Algún pecadillo habrás cometido? Aprovechamos cualquier situación para echarle la culpa a la inmigración. Me acusan de nazi, me llaman fascista. Soy demócrata de toda la vida. Los jóvenes más tontos de todo el país. Las elecciones me votan a mí. A ver, señor Nobel, ¿qué plan hay para el empleo? Verá, mi partido y yo decimos que hay que crear más empleo. Empleo, empleo, crear más empleo. Hay que mejorar las estadísticas para que los parados nos dejen en paz y seguir llenándonos los bolsillos. Yo tengo una idea, inventar un nuevo empleo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Uno sin inversión y con materia prima abundante. ¿Y eso es caro? Totalmente gratis. ¿Y lo puede hacer cualquiera? Cualquiera. ¿Los parados y los marginados? Sobre todo ellos. No requiere estudios, se contrata en masa y se acaba con el paro. Y las estadísticas son estupendas. ¿Qué empleo es ese? Come mierda. ¿Come mierda? Sí. ¿Come mierda? Sí. Es cierto que la materia prima es gratis. Y cualquiera puede hacerlo. Es verdad, y los parados ya están acostumbrados. Pero el problema es, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Entonces? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. ¿Qué dice? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. Sí, eso es cierto. Hacemos una campaña publicitaria para valorar la imagen de los comemierdas. Comen su mierda y les soltamos unas migajas a cambio que no nos cuestan nada ya que salen de sus impuestos y seguimos como antes. Lo estoy viendo. Con todas las ayudas sociales que reciben no tendrán encima la jeta de exigirnos tener un trabajo útil. Sería el colmo. El otro día en un mitin un tipo dijo que si se echaran abajo todos los edificios horribles y limpiáramos el planeta habría trabajo para todos durante 500 años. ¿Se da cuenta? ¿Quién era ese charado? No está bien de la azotea, ¿a dónde iríamos a parar? Y ya puestos, ¿por qué no cambiar toda la sociedad? Pues sí, ya puestos. Y si los trabajos tuvieran que ser útiles, seríamos los primeros en caer. Es cierto, socorro. ¿Socorro? No, no, no, no. No hay que cambiar nada. Comer mierda es algo muy adelante, bueno. Adelante, parados, a trabajar. ¿A trabajar? ¿Qué coño pasa, cretino, estúpido? Come mierda. Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto 20 ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales. Redes sociales. Bien, pues ya estamos aquí otra vez de vuelta. Vagos y Maleantes, y ya sí, vamos con esto que os hemos dicho, que íbamos a hablar con un invitado que viene aquí justo ahora, acaba de llegar del curro, y era lo que os queríamos comentar. Hace unas semanas estuvimos hablando con un compañero que estaba trabajando en uno de los empleos que más se ven por Infojobs en la ciudad de Zaragoza, que era captador de socios de ONG. Y no queríamos hablar también de otro de los grandes ofertas de empleo que se ven por Infojobs, a los que todos estos jóvenes de la ciudad estamos inscritos. Y el teleoperador en Ateca es una de las ofertas de empleo que se ven constantemente. Ahora mismo lo está partiendo teleoperador en... Teleoperador en Ateca, sí, sí. Parte la para en aunque Infojobs. Aunque dure un mes, todo el mundo tiene ahí... Todo el mundo conoce a alguien, sí, sí, que trabaja en Ateca de teleoperador, y nosotros también conocemos a alguien, así que nos lo hemos traído para acá para que nos cuente un poco qué es lo que pasa en esta empresa, ¿o no? Hola, compañero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Venido. Buenas noches. Me he quedado aquí un poco... El curro que me ha dejado la cabeza un poco ya de la olla. Estaba ganando dinero sin parar en Ateca y... Así es, estaba ganando dinero más que nada al señor Vodafone. Ahora que dices lo de ganar dinero... Me ha venido a la cabeza una comparativa. Buenas noches a los que nos estén oyendo, los que queden por ahí. Bueno, sí, estoy aquí un poquito en la comarca de Calatayud, tanto Ateca como Calatayud, la propia ciudad. Hay dos plataformas en las cuales... Hay dos, ¿no? Sí, se van trasladando ahí... Han abierto una nueva. Ajá. Y es fácil que abran una nueva porque este chanchullo está muy bien montado. Es decir, llega un alcalde... Os voy a contar la historia un poquito. Venga, de... sí, cuéntanosla, que es muy interesante. Os voy a contar un cuento. Eras una vez un pueblo en el cual gobernaba Javier Sada, el portavoz del Grupo Socialista y una de las vacas sagradas del PSOE en Aragón. Esto era un feudo del PSOE. El PSOE siempre, siempre ganaba. Y era un feudo seguro, como otros feudos que encontramos aquí en Aragón. Hasta que de repente llega el Príncipe Azul. El Príncipe Azul viene a este castillo, podríamos decir. Un castillo en el cual pues empezaba a haber un poco de problemas, ¿no? Y dice, sí, me... Votéis a mí, os pongo una empresa y os doy trabajo a todos. A todo el pueblo. A todo el pueblo, efectivamente, dijo eso. Este señor venía de... Era de Ateca realmente, pero bueno, se había ido a Madrid y nadie sabe cómo se había hecho pues socio de una importante empresa de telemarketing. Uh-huh. Bien, la gente votó y ganó. Y ganó, realmente ganó, fue para la sorpresa de todo el mundo y del propio Javier Sada a la cabeza de Aragón, del PSOE. Entonces, llegó y dijo, bueno, ya soy el alcalde, voy a montar una empresa. Y la montó un poco empresa a low cost, un poco a coste cero. Es decir, el ayuntamiento pone... Los terrenos, edifica, no paga electricidad la empresa, no paga impuestos. Pone el urbanismo, pone... Completamente todo. O sea, a mesa puesta. Uh-huh. Es como si dijera... es como si ahora os invitara a comer a mi casa. Pero vosotros pusierais la casa, cocinarais y pusierais el filete. ¿Vale? Pero yo os hubiera dado contacto del carnicero. Pues esto sería un poquito igual, ¿no? Obviamente el negocio está redondo, pero esto va un poquito más allá. El negocio es redondo, pero aún se puede sacar un poco más de negocio, ¿no? ¿Cómo? Con una serie de subvenciones del gobierno de Aragón o del INAEM que van hacia la formación. Es decir, tú dices tú, a ver, voy a contratar a 100 personas para formarlas en dos semanas. Quiero una subvención. El gobierno te subvenciona no solo la formación, sino también a los formadores y te da un plus extra de dinero que tú lo justificas en amortización de electricidad, en amortización de local. Que no pagas. Buena, muy bien. Vale, que hay gente que está... Está rápido. Estamos tan loros, somos vagos y maleantes, pero no tanto. Pero sois también rápidos y visibles. Muy bien. Pues ahí tenemos otro plus, ¿no? Otro plus que se lleva de pasta. Y ya tenemos la gente formada, el lugar y todo a precio cero. Y esto es muy fácil. Pones a muy gente a vender contratos, en este caso para el señor Vodafone. ¿Cuántos contratos puede hacer una persona? Pongamos que una persona... sin formación puede hacer un contrato a la semana. Pongamos que dos contratos a la semana. Bueno, esta persona, pongamos que en el peor de los casos, hace dos contratos al mes. Bien, os invito a si alguien está en internet que busque cuánto dinero vale a día de hoy Vodafone en España. Cuánto está la acción y cuánto es el capital de Vodafone en España. ¿Cuál es la riqueza de Vodafone? Los clientes, no saca dinero de ningún otro lugar. Que divida a los clientes por el dinero. ¿A cuánto sale cada cliente? Pues entre 6.000 y 10.000 euros sale cada cliente. Hacer un cliente supone una subida de valor a Vodafone entre 5.000 y 10.000 euros en el negocio financiero. No es que sea lo que gana en un año, sino que es el valor que tiene para él a nivel de bolsa, de cotización en bolsa. El activo, ¿no? por ejemplo, tener un cliente que va a estar rentándote bastante pasta durante... Claro, o aunque no rente, pero da igual, lo que cuenta un poquito aquí es el activo, es igual. Es igual que si yo fuera pianista y mi cotización fuera por el número de dedos que tengo en las manos. Tengo 10, pues valgo 10. Si tuviera 8, valdría un poquito menos, ¿no? Esta es una simplificación aunque muy uses simple. 8, pero sigues valiendo 10. Aunque uses para tocar el piano 8. Así es, pero sigue valiendo 10. Efectivamente, contra más clientes tenga Vodafone, más activo tendrá, más capacidad de fuerza en negocio. Si una persona, en el peor de los casos, hace 2 contratos en un mes, que no suele pasar nunca, se hacen más, estás, digamos, que alguien sume, cuente, multiplique por 2 esa cifra, ¿no? 5 o 10.000 euros. Uh-huh. ¿Cuánto está subiendo el activo de Vodafone? 10.000, 15.000 euros. ¿Cuánto está ganando ya al mes? 700 euros, en un régimen malísimo. ¿Qué pasa por ese dinero? Bueno, pues se queda por el camino, ¿no? Es lo que se llama el plusvalor, que seguramente conozcáis. Ya os he explicado un poco el plusvalor, el sistema de explotación. ¿Has visto qué pedagógico? He explicado Carlos Marx. Sí, muy bien. Algún día también hemos hecho un monográfico del tema. Muy bien. Pues bueno, aquí tenemos ese negocio tan sencillo y tan casual. Claro, la historia es que no es que le entre ese dinero en flujo de caja, que les entre directamente toda la pasta, pero de cara a la empresa, la cotización para sus socios, para sus accionistas y demás, sí que se tiene en cuenta. Por supuesto. Y al final en las empresas no es lo que en realidad recibes o lo que en realidad te está entrando, sino que es el valor que tienes cotizado en bolsa, lo que vale la empresa. Por supuesto, y no solo tu empresa Vodafone, sino que es que estamos trabajando para Vodafone, uh-huh. GSS es la empresa. GSS es la empresa que construye, ¿no? El tío de la Altica, ¿no? Vodafone contrata empresas para hacer sus campañas de marketing, ¿no? Servicios. Esta vez contrata GSS. Y GSS, a su vez, contrata 2 empresas, G-Group y Selectiva, uh-huh. 2 que ETTs. Son ETTs. Que por cierto veo fatal con la tía de E-Group, una tía que debe cobrar lo mismo que yo, debe ser una pringada y la echarán cualquier día. O sea, es compañera mía de clase social y la tía es una desclasada que para que me mira, siempre 5 veces he estado, 5 veces he tenido follón. La última vez le dan compañero unos papeles para que fuera, que no quiero ni verla. Total, que con el trabajo... Es que los peores ya lo hablamos. ¿Tú vas por esa ETT? Sí, voy por esa ETT. Pero no es tu jefa. No, es una administrativa más. Es una chavalilla que está ahí. Que el otro día hablamos de los cargos intermedios. Sí. Los responsables intermedios que son lo peor. O sea, porque son igual de miserables que tú y ganan lo mismo que tú. Sí, sí. Y encima se tienen que dedicar a presionar a todos los que tienen abajo porque... Sería un poquito como el capataz de... Yo antes trabajaba en el monte. Entonces era como el capataz, ¿no? Éramos 5 o 6 peones y había un capataz que cobraba 4 euros más que tú. Y era un mandado. Más que era igual que tú de currante. Pero a veces ese capataz se desclasaba y se pensaba que estaba en otro rollo. Pues sí. Bien, con el trabajo de esta gente precaria de 700 euros al mes, damos trabajo a no solo a G-Group, Selectiva, Vodafone y GSS, sino a sus accionistas y a este entremado de sociedades anónimas en el cual, pues bueno, fluye el dinero por capas altas, nadie sabe muy bien cuánto y empieza a haber cifras gigantescas que nosotros no podemos imaginar que sean reales, pero que son completamente reales. Es acumulación de capital, al fin y al cabo, lo que más tiene, más aguanta. No hay mucho misterio. Esto es la base. Si tienes alguna duda, yo aquí empiezo a rajar. Así que estamos hablando de que estamos aquí hablando de 4 o 3 empresas contratantes, ¿no? La parte contratante de la contratante, así ¿no? Así es. O sea, estamos hablando de 4, he querido entender. Así es, pero esa es la dinámica general en todas las contrataciones en el mercado de las telecomunicaciones que yo entiendo. Y por lo general en todas. Siempre hay una gran marca, pongamos Coca-Cola, Vodafone o Ámbar. Bueno, Ámbar, gran marca. Coca-Cola o Vodafone. Por poner cuidadito con Ámbar, ¿eh? Que aquí lo defendemos a muerte. Coca-Cola, Vodafone o Banco Santander. Vamos a poner 3 espectros diferentes que para una acción concreta contrata una empresa importante. Y esta empresa a su vez se nutre de ETTs, ¿vale? Uh-huh. Y luego esas ETTs a saber si se nutren de otras ETTs. O sea, es que al final empieza la subcontratación de la subcontratación, empieza a perderse el dinero y al final llegamos los últimos, que estamos, yo estoy trabajando para G-Group, probablemente trabajo en la plataforma de GSS, sin embargo haciendo contratos para Vodafone. Y realmente tenemos 3 o 4 empresas encima nuestro y parece que estamos trabajando casi de autónomos, ¿no? En unas condiciones miserables en las cuales te pueden salir cualquier día, porque... ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Nos las puedes contar un poco? ¿Qué tipo de contrato tienes? ¿Si es por obra o servicio? Un contrato por obra, pero aquí hay un truco. Si alguien ha trabajado con contrato de obra, sabréis que el contrato de obra, lo bueno del contrato de obra es que cuando se acaba la obra, te dan el finiquito y tienes ese derecho. Aquí no. Aquí cuando se acaba la obra, el día anterior, la ETT te hace renunciar voluntariamente al contrato. Y al día siguiente, GSS te contrata como un nuevo trabajador. ¿Cómo es eso? Eso es una maniobra. Si tú quieres seguir trabajando... Te obligan a renunciar para que te vuelvan a contratar, ¿quieres decir? Completamente. Vale, pero si tú te quieres poner chulo y decir yo no renuncio, no te vuelven a coger y ya está. Te vuelven a coger, incluso te pueden aplicar una cláusula que se llaman cláusula de ratio. Es decir, si tú no haces un número de ventas determinadas en mes por unas horas... Pasa a ser un despido procedente y... Pasa a ser un despido completamente legal. Completamente legal, incluso puedes no percibir nada de extra, sino simplemente pues... Incluso si percibieras como si eran 4 duros, porque el contrato es muy básico, pues te puedes ir a la calle, le sale casi gratis el despido. Y contratando uno nuevo, recibirás la subvención de formación... Que les hace incluso ganar más dinero. Claro, porque con la subvención de formación, lo que tienen es gente trabajando, que en realidad vende parecido igual, porque va a tirar de sus listas de contactos fácilmente, no le pagan o sí que le pagan igual. Sí, a ver, la formación, las últimas no las cobras. Vale, eso no ¿Y cobro. ¿Es selectiva la formación o no? A ver, la formación, sí, hombre, a ver, busca, ¿sabes leer y escribir? Yo creo que puedes tener posibilidades para acceder a ese trabajo un 95%. Es decir, ya, pero hay forma. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que no pasó. Hizo el contrato de formación y fueron 2 semanas y luego tenían que elegir a no sé cuántos. Y él al final, no sé si llegó a mandarlo todo a tomar por culo porque estaba hasta las narices. Yo también he oído que hacen unos planes de formación para 100 personas, pero en realidad están planteando en contratar a 25. Claro, contra más entonces gente, la subvención se la llevan igual. Claro, para 100. Están formando a 100, pero en realidad van a contratar a 25. Completamente cierto. Y además. Yo empecé la formación con 30 personas el 8 de julio, 9 de julio. A día de hoy quedamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 de julio empecé. O sea, que eres un vendepatrias que has traicionado a todos para seguir en la empresa, ¿no? No, yo no he traicionado a nadie. yo soy de los pocos que ha quedado. O sea, y no sé cuánta gente quedará, no sé cuánta gente llegará al nos queda un mes de... ¿Cuánto lleváis trabajando? Yo llevo 3 meses vale. Y poquito. Es que cuando hablamos con el compañero que vino a contarnos lo de la OCU, que él tampoco estaba trabajando para la OCU, o sea, el Estado le da pasta a la OCU para que haga una función, bueno, recibe dinero de los socios también, la OCU contrata a una ETT, el de la ETT contrata al tipo este, y este no tiene ninguna relación con la OCU, o sea... Bueno, sí. Por lo menos en este caso sí que es real que no tiene, que otras veces te contrata a ETT y quien te manda directamente es la empresa matriz. Es peor aún. Pero ¿esto ocurre aquí? Sí, es nuestro caso completamente. ¿Os dirige la empresa matriz, aunque en realidad...? Se dirige la empresa matriz, la empresa intermedia y la ETT. Vale, nos dirigen las tres empresas. Solo tendrías que tener en realidad contacto con la ETT y cierto. Tienes contacto con todas. Claro, claro. Así es. Vale. Este decía, por ejemplo, que lo que hacían era aprovechar todo el círculo de relaciones y de amistades. Quiero decir... tú no puedes vender a tus familiares, pero puedes cambiar familiares. Oye, te cambio mi tío por tu prima y tú siempre conoces gente, tienes un círculo. Entonces, durante las 2 primeras semanas puedes sobrevivir más fácilmente con un número mínimo de ventas y luego van decayendo. Y al final la historia era que todo el mundo lo acaban tirando al mes y pico, a los 2 meses, excepto a los superclases que han nacido para mentir por teléfono y tirarse el rollo. Mira, bueno, nosotros tenemos una base privada, no podemos meter teléfonos que conozcamos. Está prohibido, afortunadamente. Aunque yo siempre que he hecho cosas de comercial, siempre he separado la amigos, nunca... Hay amigos míos que me han dicho, oye, pues a mí he oído esta oferta, digo, a mí no quiero saber nada. Contrata a quien sea, yo tengo una lista gigantesca de miles de personas de base de datos, no voy a tirar de amigos. Estuve también en una movida de comercial en... Bueno, fue una entrevista de trabajo y estuve un día probando y cuando vi lo que era... ¿De qué? Aguas de Aragón se llama. Ah, se yo hice una entrevista de eso. De osmosis. Era un timo. Un timo gigantesco. Era un curro timo. Un curro timo, completamente. Me pusieron un folio. ¿Te timaban a ti? ¿Timabas toda la gente o cómo era eso? Era casi como un negocio piramidal, prácticamente. Qué fuerte. Y estuve ahí, me explicaron tal y cual y bueno, la cosa parecía bien, pim, pam, pum, hasta que me llega y me dice el pavo, oye, primera misión, pon aquí 5 personas que conozcas y vamos a venderles el este. Y me dio el folio y me dice, el que no lo traiga escrito se queda sin curro. Eso lo decían en la entrevista. O sea, decía, escribe en una lista el número de personas a las que tú crees que les podrías vender este producto en menos de 2 días. Entonces la gente ponía y por lo menos ellos ya han ganado con esa lista. Luego te tiran y da igual, te han pagado una miseria. Esto tendría que estar no prohibido, sino penado por la ley. Y oye, en cuanto a la presión que, bueno, supongo que tendréis, no lo sé, ¿eh? No sé si vais a comisión o si se va por unas contrataciones a la semana mínimas para continuar estando en el estatus de empleado. Tenemos un sueldo base, ¿vale? Son 850 euros, que, de los cuales se va quitando cosas, entre ellas el transporte, se queda más o menos en 700 euros al mes, ¿vale? Tenemos un mínimo de ventas, se llama el ratio, divides las horas trabajadas por las ventas, bueno, y sale una cifra. ¿Y para cuánto tienes que hacer más o menos para que nos hagamos una idea? Yo, por ejemplo, tengo que hacer entre 3 y 4 contratos a la semana, ¿vale? ¿Trabajando jornada completa? 6 horas al día, pues 30 horas a la semana tengo que hacer unos 3 contratos, 4 contratos. Contra más tiempo llevas, más te van subiendo, ¿no? A mí poco a poco empezaron poco a poco y cada vez más. Y al final el tope es que tienes que hacer un contrato cada día, si consigues ese ritmo... te contratan. Por lo general, casi todo el mundo estamos un poquito por debajo del ratio de esa cifra. Yo estoy, bueno, bien, pero bueno, si la haces bien, la gente suele contratarla. Las comisiones son muy pequeñas y, bueno, hay muchas cláusulas que al final hacen que sea difícil cobrar las comisiones. Bueno, entonces hay un salario básico que nos permite sobrevivir. Y en cuanto a la presión que se vive, ajá, porque, bueno, yo también trabajo de algo parecido y la presión constante... De ayudante de la consejera de educación de Sí, yo cojo el teléfono. la presión, ¿no?, a la que te ves sometido constantemente, porque ajá, cada segundo de tu vida es analizado, cada segundo de tu horario de trabajo se sabe lo que estás haciendo. Claro, es entonces, ¿cómo es esa presión? ¿En qué se ve todos los días esa presión diaria a la que te tienen sometidos en el curro en el que te quieres tirar por la ventana? Nosotros tenemos una cosa muy similar a las de Irene. Nosotros tenemos una cosa similar a las tuyas, ¿no? Sí, no sé. Es que no quería que dijéramos un nombre, pero estaba destripando aquí todas las personalidades de todos. Vale, bueno, no creo que esté aquí mucha gente escuchando, gente chunga escuchando a Radio Topo. Sigue arreglándolo. Digo, gente chunga. Se escucha mogollón de gente, ¿eh? Bueno, mira, es que me da igual, si me están escuchando que me echen, me la suda. El caso es que hay presión, ¿vale? Pero nosotros, como somos comerciales, es decir, tenemos un tiempo para hacer unas ventas. Si no cumplimos ese tiempo, allá tú. Es decir, está nuestro tiempo reglado, medido. Pero si nos pasamos, no somos como otros compañeros de otras secciones de Vodafone, como Qualitel aquí en Zaragoza, o otras secciones, pues en la tuya, en Plaza también pasa, en otras plataformas, que sí que el tiempo está medidísimo, es que te cuentan hasta los segundos, va en serio. O sea, al final eso tu cuerpo se automatiza. Nosotros somos comerciales, tenemos que hacer tantas ventas a la semana, si te quieres estar 5 minutos más echando tu cigarro, échatelos, pero allá tú. Ajá. Vale, es que claro, nosotros, por ejemplo, el otro chico nos decía lo del hecho de que si no cumplías, ven a 0 horas después. O sea, tú tienes unos objetivos, si no te los sacas en tus 7 horas, te haces tus 3 horicas más. He visto ejemplos en la campaña de Grupo Planeta, por ejemplo, Home English se llama, por cierto, si alguien tiene pensado comprárselo, que no se lo compre, es malísimo. Un idioma no se aprende en casa con ordenador, se aprende o viajando, hablando con gente y punto. No, es un timo gigantesco. A esa gente sí que ha ido sábados y otros días a hacer horas extras. ¿Por qué no llega al cupo? ¿Y cómo favor la empresa le deja trabajar gratis para poder llegar a esa cifra? Me cambia, hombre, cabrones. Hombre, con lo que cobrarán también hay que asumir responsabilidades. Y... Sí, hombre, con 6 salarios desorbitados son contratos de 4 horas, cobrarán pues 500 euros al mes, 400, incluso un poquito menos. Condiciones, bueno, laborales, que son las que son, ¿no? ¿La mayoría de la gente va por ETT o hay de todo? Todos vamos por ETT, excepto la gente que lleva más de 4 meses, que va por empresa, y también los cargos intermedios, ¿no? Cuéntanos el proceso de avanzar. O sea, si tú quieres llegar a ser el presidente de la empresa, ¿cómo sería tu crecimiento? Sinceramente no es difícil, ¿eh? Ser el presidente. No, porque es tan rotativo, ¿no? Van atentando a toda la gente. Fácil, mira. 15 días en la formación, 4 meses, luego con la ETT. Si lo ha hecho bien, te coge la empresa. Coño, qué rapidez. Sí, muy rápido. Al tercer mes de estar en la empresa, incluso en esta ETT, puedes aspirar a promocionar. O coordinador, o sea, coordinador de personas, ¿no? O formador, dando clases de técnicas de venta. Es decir, yo dentro de una semana ya podría aspirar a promocionar. Hombre, eso tiene que estar guapo en plan película americana. ¿Votos qué sois? ¿Tiburones ovejas? Aquí somos ganadores. Y ya te preparas una historia ahí de autoayuda y de... Es así constantemente, ¿no? Estos ratos están lanzando mensajes de esos. A los 6 meses de ser coordinador, o 9 meses de ser coordinador, puedes aspirar a ser supervisor. Supervisor, digamos, que sería ya un cargo bastante fuerte. Y eso ya estás en la propia empresa. Ya, y ya de coordinador, incluso de vendedor. Al cuarto mes siempre estás en la empresa, seas lo que seas. Si te renuevan. Si te han fichado, así es. ¿Y con qué contrato entras? ¿Temporal de 6 meses o...? Entras, no lo sé, no tengo ni idea. Es que como estoy aún en la working class, aún no soy guay. Bueno, pues... ya hemos hablado aún así que, aunque te cojan con un contrato fijo, con los despidos que hay ahora y lo que te pagan por tiempo trabajado con salarios bases tan bajos, te pueden echar a la calle al año y medio y a ellos les sale por nada. O sea, cierto, sí, te puedes ir con 400 euros después de haber currado un año y medio ahí, que te vayas con un improcedente. Claro, recordamos que si te vas tú y os contratan a una persona de formación o 3 personas para dar la formación y se pillan la subvención. Es decir, es que depende de las circunstancias, incluso si llevas trabajando muy poco tiempo, pueden hasta ganar dinero echándote. Una margen muy pequeño. Si bien que no tienes actitud, te echan y ya está, es que tienen una grupo gigantesco de población al que coger. Al que coger. Es que va mucha gente por esa plataforma, por la Ateca. En 2 años han pasado unas 3.000 personas. 2.000, 3.000 personas. Ha pasado todo el pueblo. ¿Lleva 2 años? Sí, sí, empezó en mayo de 2011. ¿Y en el pueblo qué hay, pleno empleo o qué? En el pueblo, en el pueblo trabajarán 15 personas del pueblo realmente. En un pueblo de 2.000 personas, 2.200 personas, trabajan 10 personas, 15. Pasó la gente se quemó. Quemó a todo el mundo de Calatayud, una ciudad de 20.000 personas. Quemó a todo el mundo. A día de hoy... Está de quemar a todos los de Zaragoza, aún les queda... A día de hoy están subiendo de Zaragoza 4 o 5 autobuses todos los días. Habrá unas, entre Calatayud y Ateca, habrá unas 400 personas ya, 500. Y el objetivo es que este 2014 lleguen 1.000 personas en Calatayud. Madre mía. Todo completamente rotativo y siempre hay caras nuevas, siempre hay gente nueva. Yo he visto gente que he conocido, realmente desaparece. Ya te digo, es un quemando gente. Un trabajo que en el que rotas mucho, ¿no? O sea, sí, vas, vienes y enseguida hay nuevas contrataciones, ¿no? El que no funciona en la calle se contrata a otro y se prueba con él. Así es. Y además siempre genera beneficio ese tipo de siempre, rotatividad. Eso es completamente, o sea, esa empresa, eso es 100% ganado. O sea, el empresario... Y como tal, que va en traje paseando con vista perdida entre nosotros, debe de embolsarse en su cuanta pasta. Yo creo que a lo mejor hay un pufo, algo, bueno, creo que hay un pufo, cojones, hay pufos en todos lados. Uh-huh. Pero el negocio es abrumador, es gigantesco. Y alguna se lo explicaba a alguna compañera mía, que es la gente. Ahí juega mucho con la psicología, te mete en la cabeza, eres un equipo, tienes un ganador, tienes todos que ganar. Somos uno. Sí, en cuanto no estás a la altura, pues la gente se deprime. Mucha gente que se deprime, que duerme mal. Que pierde peso, que tiene problemas en casa. Hombre, después de hacer una apuesta tan importante en tu vida como ser teleoperador, es normal que si te va mal la cosa tengas que... Sí, se puede comprender. Entonces la verdad es que es un trabajo que no solo te explota económicamente, sino que además físicamente, son 250 kilómetros al día que vas y vienes, estás 6 horas en un cubículo, y luego además anímicamente hay gente que lo pasa muy mal. Si no tienes nada que perder como yo, pues bueno, pasas el sabes tiempo, que, ¿no? Sabes que es para una temporada hasta que salga otra cosa y... Yo empecé así y pensé que me iba a echar. Llevo más tiempo que esperaba. Incluso últimamente voy bastante bien. Pero hay gente... Sí. Cuando más te la suda, mejor se va, ¿no? Más... Así es cierto. Es como el autobús urbano. Que cuando corres detrás de él, lo pierdes. Y cuando vas andando, lo coges. Es un poco la misma dinámica. Y oye, en cuanto al convenio y tal, estas cosas, porque... Mira, el convenio aquí... Bueno, a ver, cuenta, voy a hablar. Yo estoy afiliado a Comisiones Obreras. Y es un sindicato de mierda. Porque la sección sindical de mi sindicato son los jefes. O sea, si alguien de Comisiones Obreras, escuchando, que no creo... Que, bueno, yo me meto en Comisiones Obreras y no voy a ir, y se van a ir ellos. Los 5 delegados de Comisiones Obreras se van a ir antes que yo. Y me los voy a cargar uno detrás del otro. Son unos cabrones. O sea, es Comisiones Obreras, al fin y al cabo, tristemente, es mi sindicato, pero ya sabemos cómo es ese sindicato. Así, hasta que no nos pongamos las pilas y lo cambiemos, los que decidamos. Yo conseguí que mi madre se fuera de Comisiones Obreras. Bueno, también es muy digno por tu madre, no, parte de tu madre. Sí, nosotros conocíamos a un tipo, por ejemplo, que tuvo que entrar... No solo estaba penado, o sea, no es que estuviera penado el estar sindicado, sino que en la GM se da la situación de que para que le contrataran se afilió a UGT. Sí, porque esa era algo, flipante, o sea, UGT, a saber qué cojones de chanchullos tendría con la empresa de nosotros no te tocamos los cojones a ti y tú nos vas contratando los que nosotros digamos, que son los afiliados. Así y es. Cuando este tiró piedras a UGT y se fue de UGT porque dijo que era una puta... Era... Uh-huh. Bueno, cuando ocurrió eso... Le largaron. Claro, una pena los sindicatos que tenían que responder que están convertidos así. El otro día vi un corcho, ponía sección sindical de aquí. Es todo comisiones, porque bueno, el alcalde es del PP y no pone UGT para evitar esa confrontación con el PSOE. Ha puesto a comisiones y ha puesto pues al supervisor, creo que a un coordinador, a Peña Alta. La verdad es que es triste, yo tengo ganas de que me hagan ya de empresa y poder... lo único que me motiva a seguir en la empresa es poder presentarme a las sindicales y hacer sindicalismo de verdad. Y plantar cara y, bueno, que si me echan, que me echen haciendo algo. ¿Y en cuanto al convenio que me ibas a comentar? Ah, es verdad, ese convenio es el convenio es una mierda. El convenio es... Bueno, a lo mejor tú lo conocerás tú también. Es un convenio, el que te digo, es en horas. A ver, si te pagas 7,50 a la hora. En principio puede parecer que está bien, pero hay que devengar, o sea, hay que quitar todos los pluses, hay que al quitar... Al final sale a 5 y pico, ¿no? El mínimo casi sale. Mm. Corremos todos que lo que cuenta realmente tu cotización y en tu salario es el salario base bruto. O sea, olvidaos de los pluses, olvidaos de las movidas extras. Eso es todo pantomima. O sea, que lo que tenga que ver es nada de pluses. Un buen salario base y nada más. El salario es el mínimo prácticamente. Luego os quitan, por un lado, os quitan pasta por llevaros hasta ahí. Claro. Y por otro lado, os cuesta más pasta en realidad a vosotros porque estáis perdiendo todo ese tiempo, que es una inversión de tiempo de tu hora y media todos los días de ir y de volver, ¿no? Vamos a hacer la trampa de la cotización. Te ponen el mínimo cotizable de IRPF y parece que cobras más, pero realmente lo que estás haciendo es cotizar el mínimo, y cuando hace meses pues te viene el palo, en el caso que tú hayas acumulado el dinero necesario. Que llegues a los 12 meses, como no llega casi nadie a los 12 meses. El convenio también tiene una cláusula en la que te pueden echar en cualquier momento si estás debajo de tu ratio. ¿Esto qué dice? Que, ¿es el convenio de teleoperadoras o el convenio de TT? Si el DT nuestro, el plus está así. Sí, es algo parecido a lo que tienen los convenios de prácticas, ¿no? El hecho de que te puedan echar en cualquier momento. O sea, claro, tú le plantas cara a alguien y dices, no me sale de los cojones hacer esto. Y dice el tío, vale, no te preocupes, no vengas mañana. Incluso podemos ir más allá, podemos decir, pongamos que yo ahora... Yo si hiciera mañana un contrato o dos, estaría en mis cifras. Y pongamos que tengo los cojones al jefe, dice, vale. Pues al día siguiente te subo el ratio, en vez de 3 o 4 ventas, tienes que hacer 10 ventas a la semana. Dentro de 2 días no habré cumplido, obviamente, claro. Ya me pueden echar. Claro. Ahí está la... Control absoluto de toda la masa de población, porque además sabes que tienes una bolsa infinita por detrás empujando para entrar, con claro. Lo cual... Sí, eso es unas condiciones, bueno, pues que son prácticamente casi del siglo XIX, ¿no? Fordistas, pero en el sentido de la palabra más abusivo. Y además... con la INRI, que esto a mí me fastidia mogollón, que es que no cobro a fin de mes, cobramos casi a fin de mes del mes siguiente. O sea, no sé, eso también, a mí yo también creo me que pasa eso, hijo de un cuero. Aún no he cobrado octubre, yo voy como el... ¡Hostia! El este, ¿eh? Yo lo cobro hace muy poco también. No, pero si fuerais previsores, eso se va ahorrando, total cobras lo mismo, ¿eh? Sí, claro, sí, pero es que te da la impresión de que es que trabajas gratis. Y además, es si la sensación sí. además, de estoy trabajando gratis. Y además gratis. Si la empresa le va tan mal, pues es normal que también haya que... La empresa le va mal. Que arrimar el hombro, sí. Todos somos uno. La verdad es que el otro día me os voy a contar una historia que pasó el otro día. Unas chavalas, pero se iba un poquito mal, ¿no? Esto es un poco psicológico. Hay veces que gente que no vende y tal igual, bueno, pues tenemos malos ratos. Reunieron a 4 o 5 chavalas. Cuando vas un poco mal, una temporada, pero ellos creen que puedes hacer algo más, te reúnen aparte, ¿no? Cogió el jefe, uno de los jefes, y dijo, a ver, yo tengo que pagar mi hipoteca. Si tengo que pulirme a 5, me los pulo, ¿vale? ¿Entendido? Para afuera. Una chavala llorando, la otra derrumbada. Claro, una fuerza, o sea, ya no es que te diga el jefe, no, haces tus números, te va a echar, sino que el jefe te dice, es que si a ti no te va bien, a mí no me va bien, así que te echo a ti a la calle ya y me cojo a quien uh-huh. sea. Esa presión se vive en muchos aspectos de forma indirecta más que directa, ¿no? Lo que se te hace es un poquito, esto se trabaja mucho en el mundo anglosajón y se ha adaptado aquí a España. Os voy a contar cómo funciona esta psicología. Es psicología de grupo, o sea, te hacen que tú seas parte de un equipo de 15 personas, ¿vale? Si tú haces malos números, te bajas la medida del resto, el resto no pueden cobrar comisiones y además pueden echarlos a ellos, a la calle por tu culpa. Sí, ah, hostia. Claro, entonces hacen que tú, primero, tengas que esforzar para que no putear a tus compañeros. Y segundo, que si tú eres un mal vendedor y te echan, tus compañeros se van a alegrar de que ¿vale? te hayan echado. Esto es la teoría, pero la práctica, para mi alegría, todo es todo lo contrario. O sea, crea un clima de solidaridad gigantesco dentro de los... De ese grupo, o sea, de todo lo que sería, es que ahí está un poco la quintesencia de la clase obrera, me gusta decir a mí. Son la segunda generación de inmigrantes, hijos de muchos de árabe, mucho sudamericano que viene hace 15 años, o gente con nacionalidad española, o hijo de gente que se ha criado aquí y que es española, igual que nosotros. Gentes que fueron de los pueblos a estudiar a Zaragoza y se han quedado ahí en ese impasse que tienen que pagar el piso, tienen que dejar los estudios y tal y cual. Me veo reflejado en este último. Y el tercer grupo sería un poquito la clase de los barrios, ¿no? Gente de las fuentes, gente de que su madre está en el paro, que tiene que ese trabajo es el único empleo que llega a casa. Un poquito es la quinta esencia de la clase trabajadora. Y aquí se ha creado una especie de germen ideológico previo, que no sé muy bien a dónde puede llegar. Puede llegar algo fascista, posiblemente, pero no creo, porque hay un componente racial muy importante, en el cual... a los compañeros que van mal no se les mira mal por ir mal y fastidiar al resto, sino que se les apoya, se les pasa el número de teléfono, se le hacen favores. Hay un clima de solidaridad y compañerismo muy fuerte, que eso con un buen sindicalismo detrás podría ser algo. Tú les llamas entonces jefes desclasados a los que van después, porque no se transmite para nada cargos intermedios ni nada por el estilo. Es toda la gente que está currando de base. Ahí todos los cargos intermedios, incluso parte de los jefes, empezaron hace 4, 5, 6 o incluso un año de teleoperadores. Ahí todo el mundo empezó de teleoperador prácticamente. a excepción de la cúpula de los 4 o 5 de primeros. También es una cosa que se lleva mucho, ¿no? Sí, que, sí. Que te generan expectativas, de generar expectativas a que puedes aspirar a más dentro de la empresa. Y una, ¿qué condiciones podría tener, por ejemplo, un... Antes has dicho que al año puedes aspirar a coordinador, ¿no? A los 3 meses, 4 de empresa puedes aspirar a coordinador. Y a los 9 meses de coordinador puedes aspirar a supervisor. Eso es supervisor. El cargo ya previo a... ¿Y qué condiciones laborales, por ejemplo, tiene un cargo de supervisor? Un coordinador puede ganar 900 euros al mes. Vale, y no paga transporte. O sea, un cargo que te cagas de la empresa, bueno, que te cagas no, pero es un cargo a lo que todo el mundo más o menos aspira, son un sueldo de puta mierda de 900 sí. euros al mes. Y supervisión no sé cuánto ganará. Y encima que tienes que pisar a bastante gente, digamos, para ganarte el sueldo, para que tener controlado y bien agarrado toda la historia. Sí, buena teoría, pero, o sea, realmente, o sea, así en escala entre nosotros, a menos la que tengo yo, coordinadora, es una muy maja y te ayuda y tal y cual, y no es una jefa realmente, es una tía que tenía responsabilidad más que tú. Ya te digo que se ha creado una especie de clima que hay gente que, bueno, que está por encima de ti, pero que te ayuda bastante. Se habla de estos temas, o sea, no solamente del rollo de solidaridad entre vamos a pasarnos teléfonos, vamos a hacer todos un poco tal para que no te echen al compañero, sino si hay un poco de solidaridad en cuanto a las condiciones laborales. De tener se habla del tema, la pasta que gana el organismo. Se sabe cuánto gana cada uno, cuánto van las comisiones. Es decir, el aspecto económico se tiene muy en cuenta y muy poco. De si se sabe realmente que el trabajo es un trabajo bastante precario, que sabe, quienes están ganando son... Sí, es consciente. Incluso a mí me gusta un poquito ir poco a poco trabajando en la cabeza de la gente, explicando de forma pedagógica todas estas cosas, ¿no? Una vez se lo explicaba una chica, esto mismo que explicaba al principio, de cuánto vale un cliente para Vodafone y tal y cual. O a veces sacas un pequeño debate en el autobús, porque de vuelta, que se habla mucho. Un trabajo así un poco secundario, poco a poco, creando debate y dejándolo ahí un poco en aire. Claro. Pero dando esa información, ¿no? Tampoco haciendo mucha guerra, porque si no se fichan enseguida. Sí. Pero cuando comentas algo, te dicen, ah, esto ha ganado. Y tú explicas, oye, y esto. Entonces empiezan a hablar entre ellos y ya la gente saca. Sí que me gusta mejor explicar un poquito estas cosas, pero paso a paso, o sea, de una forma sesgada y moderada. No, pero entonces la gente ya está controlando la situación de, en plan, aquí sabemos quiénes están ganando beneficio a costa de nuestro trabajo. Están concienciadísimos, saben quién es el que está arriba y quién está abajo. Hay una conciencia de clase fuerte y una gran parte de la gente además tiene en carrera. Mi compañera mía que estaba lo mío, con la que me iba muy bien, era ingeniera química, estaba trabajando conmigo. Conozco un par que tiene esta doble licenciatura, que es Derecho y Económicas, que se vendía también hace años. Dale. Tengo un par que era Dale, mío. ¿No era? ADE, no sí, Derecho y Administración de Empresas. Hay ingenieros, hay economistas, hay gente con carrera y con idiomas, gente que es bilingüe, gente que es trilingüe. Un amigo mío que trabaja lo mío es trilingüe, sabe árabe, francés y castellano perfectamente. Uh-huh. Es decir, ahí la gente sabe que hay gente que gana muchísimo dinero con su trabajo. Uh-huh. Pero ¿qué falta? Esto ya se sabe a día de hoy un poquito en la población. Pero ¿qué pasa? Falta este convencimiento que uniéndose se puede conseguir una mejora. Una vez estuve explicando a una compañera que en HP trabajan como nosotros, en las mismas condiciones, y fueron a hacerles tener un contrato decente, les fueron a hacer un contrato de mierda como el nuestro, y se pusieron todos en huelga indefinida. Y ganaron la batalla, ganaron la huelga. Y tienen unas condiciones laborales decentes, como que pues creo que ganan 1.200 euros, 1.300 al mes. Van sí, a no, plazo. Es no es ninguna locura, porque hace 8 años estaba hablando de los 1.000 euristas como la miseria de los 1.000 euristas, y ahora mismo ser 1.000 eurista es un chollazo, es un sueldazo. Es gente que trabaja pues las mismas, un poquito, 8 horas al día, ganan el doble que nosotros, no pagan el transporte, trabajan relativamente cerca de casa. Y decía, a ver, es un curro de mierda el suyo, pero como está en su contexto, lo que quiero llevar aquí es que tienen un curro de mierda y podían tener un curro peor, y luchando vencieron y consiguieron eso. Hombre, aquí en Zaragoza, las condiciones que tenía la gente de Foxa, la diferencia que hablaban entre los de jardines y los de... Sí, que eran los de jardines y los de limpieza, ¿no? Uh-huh. Que los más cañeros habían sido los de jardines. Sí. Esto es una de las cosas que... Sí, que las condiciones de los de jardines al final, después de tanto luchar, pues al final parece ser que están siendo mejores que las de limpieza. Claro. Y esto es una de las cosas que dicen que puede ser lo que... Una de la reforma laboral, esta nueva, la que hizo el PP, una de las cosas que dicen que favorece es esa posibilidad de solidaridad de empresa, ¿no? Porque las condiciones ya no van tanto alternativas al sindicato mayoritario que negocia las condiciones de un convenio, que eso es una putada, porque entonces tienes que negociarlo desde la empresa, es una putada, pero por otro lado está generando una cosa que es quien lucha en su empresa consigue condiciones mejores y quien no lucha tiene una mierda de condiciones. Ahora por un lado, pues no es que sea positivo, para nada positivo, porque es una putada, pero se están dando ese tipo de cosas. Y entonces es mucho más evidente que quien lucha tiene mejores condiciones y quien no lo hace, no. Que ahora, por ejemplo, la que están preparando en Madrid, que eso podríamos hablar, hacer un, no sé, un monográfico o lo que sea, uh-huh. Ahora están hablando de que van a llamar a la empresa pública, Fogasa, creo que se llamaba la empresa pública. No, Fogasa... Bueno, Fogasa es lo de cuando te echan de la empresa y la empresa quiebra, sí, y no te Fogasa, paga. Sí, no, eso no puede ser. No. Bueno, pues es que no me acuerdo del nombre. Era una empresa pública del tipo, pues por ejemplo, aquí Sodemasa, que es la que se encarga de montes, pues sí. Hay una que es de limpieza. Ah, entonces, Traxa. Y entonces Traxa tiene una normativa que es que legalmente, o sea, desde el Ayuntamiento de Madrid han dicho que la situación para nada es de crisis ni de emergencia y que no hay ningún problema sanitario ni nada, pero que van a llamar a los de Traxa para que empiecen a limpiar y a hacer servicios mínimos. Y han dicho los de Traxa que si la situación no es crítica y no es de crisis de higiene y de sanidad y de tal y de posibilidad de plagas, que no se les puede contratar legalmente. Y encima los de Traxa están con un ERE de extinción de mil y pico... Es que claro, la historia es... Otra cosa es que salga así, pero tú imagínate que ahora cogen los de Traxa y hacen, vale, vas a tomar por culo. Nosotros también nos ponemos en huelga. Que os den por el culo, a ver quién limpia eso. Vamos a llenar todo el ayuntamiento de basura. Y las condiciones de Traxa son una mierda también. Yo conozco gente que está en Traxa y yo me he ido a informar para trabajar en Traxa, pues también lleva, yo trabajo en el monte y lleva cosas de monte y son también una basura. Es decir, estamos ante una posibilidad, a ver, que siempre hay que ver lo positivo, ¿no? A ver, condiciones de mierda, vale. Pero como la peña está tan jodida, ahora es cuando hay que trabajar en convencer a la gente que luchando y uniéndose se puede conseguir. Yo en cierto modo estoy esperanzado porque, bueno, veo que hay un clima ahí pre, que con buen trabajo, ojalá, pero es que está la mierda esta del puto sindicato amarillo, los cojones, que está... Es que me revienta, ¿eh? Tú verás, ¿eh? No. Tú sabrás en qué sindicato... No, ya sé, yo sé dónde me meto. Lo próximo puede ser meterse al PP para cambiarlo desde dentro. Es que lo comentamos un día de broma, que salía aquí en la SER... Aquí en la SER no salía en la SER y tiene una tertulia de jóvenes políticos, ¿no? Uno del HA, otro del PP, otro del PSOE y son de para entrar en el estudio con una AK-47 y preparar una carnicería, ¿no? Y entonces decía el tío, yo lo que no entiendo es los radicales estos del 15M, ¿por qué hacen esto así? O sea, si tú quieres hacer algo en la política, métete dentro de la política y cámbialo desde dentro. Como yo con el PSOE iba a llamar yo y decir, claro, yo me he metido en el Opus Dei para cambiarlo desde dentro, porque es que no se me ocurre otra manera de luchar contra el Opus Dei. Bueno, todo tiene matices, pero tienes bastante razón en lo que dices, ¿eh? Las cosas como son, tienes bastante razón. Bueno, pues nada, tenemos que dejar el programa ya, que ya nos hemos retrasado un poquillo. Bueno, vamos a dar una última noticia, que es que nuestro rector, nuestro glorioso rector de la Universidad de Zaragoza, José Manuel López, muy conocido por sus últimas acciones en favor de los estudiantes, como meter la policía en Huesca y en Zaragoza y dos detenciones, lo ha nombrado presidente de la CRUE, que no es ninguna mafia, sino que es como el consejo de rectores de... Por cierto, el día 19 de diciembre, del 19 de noviembre, se reúne la CRUE para hacer ese acto de investidura a las 12:30 en... Ah, no me acuerdo. El 19 o el 22... Uy, que me pillas ya. A mí me hago un correo esta tarde que el 19. Además, bueno, por dos lados diferentes. Sí, es que se quería liar porque iba a haber una manifestación el 22 o el 21. El 21. El 21, porque hay una del 20 que no se va a secundar. Se iba a hacer otra, una manifestación el 21 y se hablaba de preparar un acto para intentar liársela un poco a los rectores de... Sí, pues también me llega esa información por ahí. Pero bueno, eso que pensábamos que iba a dimitir dándole una carta, pero al final lo han nombrado presidente de... Uh-huh. Ay. Bueno, al fin y al cabo, como dijo Petriz, el antecesor, cada alumno es un cliente y la Universidad de Zaragoza es una empresa con 30.000 clientes y que factura muchos millones de euros. Al fin y al cabo funciona como tal, pues como empresario la verdad es que lo ha hecho bien, aunque tenga pérdidas, pero como la subsana el Estado. Y cuando el cliente se pone furo, policía. La base de todos los negocios. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por haber venido, compañero. Muchas gracias a vosotros. Una última frase para, yo qué sé, si alguien lee esta gran ofertaca en Infojobs, ¿qué le dirías? Le diría que le invito a que vaya, que pruebe y que si se queda, que luche. Muy bien. Pues nada, hasta el próximo programa, el próximo miércoles a las 10 en Radio Topo en el 101.8. Y ya sabéis que podéis escucharnos mañana en el podcast que colgaremos en el Facebook. Y también podéis escucharnos mañana de 1 a 2 en repetición en Radio Topo. Muchas gracias. Buenas noches, maleantes. Adiós. Let the market ride.